Bueno, ya tenemos una comunicación aquí en Clase Turista y bueno, tiene que ver con la comisaría de Cachi, con el comisario Cayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, comisario. Sí, ¿qué tal, Casimiro? Buen día a la radio, buen día a la audiencia. Bueno, gracias por recibir nuestro llamado. Más que nada queremos que nos informen la situación, si tiene algún parte de prensa desde ahí de la comisaría. Bueno, simplemente comentarle, ¿no es cierto?, los hechos sucedidos, más que nada también a la gente, cómo fue el resultado del peregrinar, el servicio de la peregrinación a Ciudad Salta, ¿no es cierto?, que a pesar de que ya pasó, pero bueno, para que la gente se entere, por lo menos nuestro servicio, lo que hace a mi jurisdicción, he afectado 45 policías, a lo que hacen de todas las unidades especiales, que hablemos del sistema de emergencia 911, motorizada, personal de los bici policía, criminalística, bomberos, la policía que trabaja en la parte de turística, y personal de mi dependencia. Hemos trabajado casi con 45 efectivos, afectado, ¿no es cierto?, la cobertura de seguridad de todos los peregrinos que salieron de acá el día 9 a la madrugada, desde la iglesia de Cachi hacia la ciudad de Salta. Bueno, nosotros hicimos el acompañamiento, la cobertura en todo lo que hace el trayecto de la ruta 40 hasta Payogasta, donde ahí se sumaron los efectivos de esa dependencia, y seguir el recorrido por la ruta provincial 33, ¿no es cierto?, haciendo el primer descanso en Tonco, que llegamos, ¿no es cierto?, aproximadamente a las 5 de la tarde, donde ahí hicieron un campamento. Y bueno, ahí está la noche también se afectó personal policial para el patrullaje, al igual que las otras peregrinaciones que vinieron de otros lugares, como de Molinos, Seclanta, que se quedaron también por esa zona de Quebrada de las Perdices, y la gente que bajó de La Poma también en la zona del Agua del Loro, donde también se afectó personal de patrulla de noche para cuidar, ¿no es cierto?, el descanso de los peregrinos. Por suerte no tuvimos incidentes, no teníamos intervención en ese lugar. Al día siguiente, emprender temprano también el acompañamiento a dos de la mañana, ya saliendo de Tonco hasta hacer el límite de la jurisdicción, que en este caso no, hicimos un poco más bajo, donde lo conoce como la Cruz del Peregrino, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí hemos entregado el servicio al jefe de la comisaría de Chicuano, ¿no es cierto?, que vino con su personal. Así que agradecer a la gente que se comportó, creo que ha sido una peregrinación con fe, no tuvimos incidentes, como por ahí me comentaban años anteriores, así que también agradecer a personas de bomberos voluntarios, gente de parques nacionales, quienes estuvieron también, a la gente del hospital, que también tuvimos colaborando, todas las instituciones colaborando, ¿cierto?, para que no tengamos novedades con respecto a la peregrinación. Así que creo que seguramente ya transcurrir los días haremos otra reunión para ver si el después de este servicio, a ver qué es lo que hay que mejorar, ¿no es cierto?, para el año siguiente, el año que viene. Así que gracias a Dios, todo un servicio bien. También se inició la novena de la Virgen de la Merced. ¿Puede comentarnos? Sí, se inició la novena de la Virgen de la Merced. Uh-huh. De vista el domingo que viene, la fiesta patronal, también hará misa, procesión por la calle del pueblo, en hora de la mañana, y después, bueno, también en el barrio San Nicolás, también justo coincide, ¿no es cierto?, con la fecha del festejo, ¿no es cierto?, de la de Virgen de la Merced y de Virgen San Nicolás, ¿no es cierto?, y bueno, ya también realizándolo, los operativos para que el personal policial esté acompañando, ¿no es cierto?, en la cobertura de seguridad en ese. Y bueno, también hemos recibido una nota de un particular acá que hace peregrinación de acá de Puerto de la Palla hacia Brialito. Uh-huh. Creo que es para el primer día de octubre, la fiesta patronal. También estamos realizando también ya recibiendo una nota y viendo la parte operativa a lo que va a ser, ¿no es cierto? Creo que ellos peregrinan de noche para llegar a las 8 de la mañana a Brialito. Así que por ahí esta persona me decía de que este año puede haber mucha gente, ¿no es cierto?, que hagan acompañamiento de la peregrinación por la ruta 40. Así que bueno, estamos trabajando también haciendo trabajos con los controles vehiculares, ¿no es cierto?, en forma permanente, para evitar, ¿no es cierto?, más que nada hacer parte preventiva, que recomendación a todos los que circulan motocicletas y automóviles, que lo hagan con la medida de seguridad, no sobrecarga de pasajeros, cuando no estar conduciendo en estado de ebriedad. Así que todas aquellas personas que conducen en estado de ebriedad, motocicleta, automóvil o camión o lo que fuese, lo hacen en estado de ebriedad, que por ahí no están alertando a la gente al sistema de emergencia 911, la intervención policial es trasladarlo hacia la dependencia, hacer la retención preventiva de ese vehículo, hacer las actuaciones contravencionales, ¿no es cierto?, y dar intervención a personal de tránsito, en este caso con un examen médico del hospital, al verificar que el médico constate que se encuentra en estado de ebriedad, es pasible de una sanción administrativa, ¿no es cierto?, que lo conocemos como multa de tránsito, de acuerdo al estado que se encuentre, bueno, ya va a ser el monto de lo que tengan que abonar. En este caso, hicimos ya procedimientos de motocicleta, donde las multas oscilaban aproximadamente unos 30 mil, 35 mil pesos para poder retirar el motovehículo. Así que a tener cuidado con esta situación, más que nada los fines de semana, que los que están circulando usando las rutas nacionales, provinciales o caminos vecinales. Bueno, todo esto nosotros lo hacemos no para perseguir, sino más que nada para prevenir accidentes de tránsito y después no tener que estar lamentando víctimas o lesionados graves. Así que es una recomendación de parte de acá de la policía, ¿no es cierto? Comisario, ¿tiene algún reporte de accidentes de tránsito? No, a lo que va este fin de semana no hemos registrado accidentes de tránsito. Creo que, por eso digo, aparentemente la gente, la mayoría, se encontraban para la zona, para la ciudad de Salta, por el tema de las fiestas patronales en Salta. Así que no tuvimos casi actividad nocturna. Simplemente, fin de semana, se llevó a cabo un evento acá en el pueblo, en una confitería. Bueno, la salida, personas mayor edad, masculino, se agredieron físicamente. Al cerrar el local, bueno, después de hacer el despeje, se procedió con la intervención policial, procedió una demora, ¿no es cierto?, de estos masculinos, quienes se encontraban en esta realidad, y bueno, protagonizando desorden a vía pública. Eso se realizó en las actuaciones contravencionales, a lo que hace, ¿no es cierto?, conforme al artículo 45, que a aquellas personas que insistan a pelear, y el artículo 78, ¿no es cierto?, del Código Contravencional, que habla de aquellas personas que no acatan la orden policial cuando se le pide que debe dejar el lugar o debe despejar el lugar y retirarse al domicilio. Aquellas personas, por eso, estas personas han infringido en ese artículo de la ley 71-35, no querer colaborar, de no quererse retirar, incitaban a pelear, bueno, fueron demorados, ¿no es cierto?, a la dependencia. Así que esta cuestión, bueno, ocurrió el fin de semana acá en un local, ¿no es cierto?, donde funciona la noche, aproximadamente después de las 4 de la mañana, bueno, tuvimos que la intervención policial de dos masculinos. Bueno, ¿tiene algo más para agregar acá en la mañana de la información a través de la radio Ambrosio Casimiro? Bueno, comentarle también a la gente, un procedimiento que se llevó a cabo en la localidad de Palermo, donde ahí tuvimos la desaparición de un joven de 17 años, un menor, ¿no es cierto?, que se retiró del domicilio el día jueves a las 7 de la tarde. El padre dio aviso el día domingo, recién en hora de la noche, aproximadamente hora 23, comentando de que su hijo en hora de la mañana le había pedido dinero para festejar su cumpleaños, los 17 años. El padre aparentemente no contaba con muchos recursos, le dio una poca suma de dinero. Bueno, después se fue a jugar a la pelota, después de salir del colegio, ahora 19, fue a jugar con sus compañeros, amigos en el complejo de Palermo, a jugar a la pelota. Y bueno, aparentemente de ahí se juntaron, ¿no es cierto?, 3-4 amigos a festejar el cumpleaños, ¿no es cierto?, en una casa que está cerca, ¿no es cierto?, de una de esas represas que la conocen, para festejar su cumpleaños. Aparentemente ya no era muy buena la relación entre el padre y el hijo, no tenía esa contención que debe hacer el padre hacia un menor, hacia un hijo, entonces aparentemente más se encontraba solo, no, menor no cuenta con madre, había fallecido hace 4 o 5 años atrás. Así que, bueno, toda esa situación, este chico aparentemente venía ya con un problema psicológico. Bueno, festejando con sus compañeros, ahora 0040, hace una llamada telefónica, prestándose un teléfono celular de un amigo a un hermano que se encontraba en Tierra del Fuego, para comentarle que estaba festejando su cumpleaños. Aparentemente el hermano no le prestó atención, ya que aparentemente estaría trabajando, y bueno, eso aparente, según los testigos que declararon, que se ha sentido mal, y bueno, se retiró al domicilio, aduciendo que el día siguiente tenía que estar trabajando en la plantación de cebolla, y bueno, de ahí es que se despidieron de su amigo, no supieron más qué pasó. Bueno, eso motivó que el día lunes, a primera hora, ya se convocara efectivo, aproximadamente 45 efectivos de todas las dependencias, desde La Poma hasta Molinos, a cargo del segundo director de la regional. Se ha convocado, ¿no es cierto?, el día lunes y martes. Al no tener resultado de la búsqueda ya por distintas zonas del pueblo, haciendo un recorrido alrededor de 10 kilómetros, se ha decidido ya convocar al personal de la brigada y personal de la división lacustre, que no es cierto que hizo arribo el día miércoles, donde también me sumo ya a la búsqueda, ya a cargo del operativo. Y bueno, hemos encontrado un guante que se encontraba cerca de la compuerta. Fue un dato clave para poder localizar, no es cierto, el cuerpo de este menor, que se encontraba, no es cierto, ya lamentablemente sin vida, cerca de la compuerta. Se lo pudo sacar, ¿no es cierto?, utilizando unos ganchos con una soga, ¿no es cierto?, que se lo tiraba de la orilla de la represa. Estaba a un punto ya de sumergir los buzos, pero bueno, se hizo ese trabajo de rastreo, y bueno, por suerte se pudo localizar, bueno, lamentablemente, este menor sin vida. Así que, bueno, se convocó al médico legal, estuvo interviniendo en la fiscalía de acá de la zona. En un principio caratulado el hecho como desaparición de persona, y bueno, a medida que no, ya una vez que localizamos el cuerpo, se dio ya, cambia el giro de la actuación, toma intervención el grupo grave y atentado a las personas, y bueno, ya la directiva, al realizar el examen médico, el médico legal determina que fue un deceso por un paro cardiorrespiratorio y asfixia por sumersión. Así que por inmersión, rectifico, y bueno, no tenía más lesiones y se caracterizó el hecho como supuesto suicidio. Porque, así hablando a lo común, que sería, ¿no es cierto?, aparentemente el menor se habría arrojado solo al espejo del agua, ¿no? Comisario, ¿hay algún tipo de... ¿Hola? Sí, ¿hay algún número de teléfono, de contención para las personas del suicidio que tenga que ver acá con la provincia? Sí, está el 911, que es para todos, ¿no es cierto?, las alertas, donde nosotros, ahí se filtra la información, y bueno, ese sistema de emergencia 911, que también tiene un grupo de psicólogos, hemos actuado ya en situaciones donde pudimos salvar, digamos así, a más que nada menores, o masculinos, femeninos, hasta algunas personas mayores de edad, donde situaciones como esta, donde están atravesando, no, tenemos la posibilidad de que un psicólogo, ¿no es cierto?, se comunique con la parte que está, ¿no es cierto?, en esta situación que está pasando, y poder, ¿no es cierto?, tener una entrevista, a por lo menos vía telefónica. Y bueno, es lo más rápido que se pueden comunicar, ¿no es cierto?, aquellas personas que se enteren o que sepan de algún familiar que está pasando por esa situación, de más que nada que puede ser problema familiar, problema económico, problema de salud, que entre en una depresión. Y bueno, ahí hay que ya los mismos familiares a ver si que pueda tener la asistencia de un psicólogo, ¿no es cierto?, para que pueda superar de ese momento, ¿no?, al momento que por ahí muchas veces no saben qué hacerlo, no le dan importancia, como ocurrió con este menor, ¿no es cierto?, aparentemente el padre sabía y no le dio, y bueno, a veces por falta también de la parte importante que es la familia, la madre, el padre, ¿no es cierto?, no tener la contención, y es una edad difícil, ¿no es cierto?, para el joven que está creciendo, que él está para la adolescencia, ¿no? Bueno, comisario, muchas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos ahí al pendiente de estos llamados y de bueno, de la información. Sí, bueno, ahora para comentar un poco también, como me encuentro como supervisor del sector, desde la zona de Molina hasta La Poma, y me ha llegado información, digamos, tenemos un hecho aberrante que ocurrió en Palermo, un hecho de un abuso sexual de una menor de 10 años. También está trabajando el personal policial, ya corroborado y certificado por el médico legal de este aberrante hecho. Ya lo ha acusado un menor de edad y ya se encuentra demorado, detenido y puesto a disposición de la justicia, ¿no es cierto? También están sucediendo estas clases de hechos donde las menores están siendo víctimas, ¿no es cierto?, de un abuso y por ahí muchas veces no se da cuenta la madre o los padres y tenemos que estar atentos también a estas situaciones donde los menores son vulnerables, ¿no? En este caso dio aviso la directora de la escuela y, ¿no es cierto?, ya se hizo el procedimiento policial que hace un par de horas tuvimos un examen médico ya que se realizó en la ciudad de Cafayate. Esto ocurrió ayer a la noche en una escuelita de Alumbres, así que ya el menor está siendo trasladado, el acusado, ¿no es cierto?, al centro de menores conflictos con la ley, en la ciudad de Salta, mañana en audiencia, y bueno, también ha hecho para repudiar, que están aquí sucediendo también acá en la localidad de Cache, víctima de menores de edad, ¿no? Así que bueno, no puedo brindar más información por cuanto este es un hecho reciente, pero sí, ¿no es cierto?, para que la sociedad tome conciencia de lo que está sucediendo y bueno, y denunciar estos hechos, ¿no es cierto?, lo que por ahí muchas veces los padres son el último en enterarse, y a veces por ahí las instituciones, la escuela o lugares donde concurre el menor, pues, también por eso se están dando cuenta, ¿no es cierto?, lo que está pasando y es víctima el menor, que puede ser un varón o una mujer, así que eso es un hecho que está en trámite judicial, así que gracias por el espacio y nos estaremos comunicando en otro momento. Bueno, gracias a usted por la información y bueno, estamos ahí en comunicación con la comisaría de Cache. Bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, Ambrosio. Que tenga buen día. Hasta luego.